tenemos avances, digamos. La gente que no aparecía, el expediente que no aparecía, uh-huh. de a poco empezó a aparecer todo. Se generó una reunión con gente de la Asesoría Legal y Técnica, con el Instituto Cultural, con el Ministerio de Economía, y nos plantearon un plan, una estrategia. Para empezar, el Instituto Cultural se va a hacer cargo de pedir la expropiación. Como nosotros lo estamos recibiendo desde una asociación civil, sí. no teníamos el aval de ningún ministerio. Es decir, uh-huh. si fuera una cooperativa, te avala el Ministerio de Desarrollo, de Producción. Sí. Bueno, en este caso, vino gente, directivos del Instituto Cultural, a decirnos que era, que es la única expropiación que ellos van a exigir. Uh-huh. Siendo que nos han comentado distintas expropiaciones por las que luchan, pero con esta se van a comprometer dando el aval del Ministerio y del Instituto Cultural. Sí, ¿y qué? Así que... Perdón. ¿Se pudo charlar un poco en qué consistiría una expropiación de ese en ese sentido o cómo serían los pasos a seguir si este compromiso tiene diferentes pasos para lograrlo antes del 10 de diciembre o cómo se charló? Sí, es así. Lo que se va a hacer es que entre en el presupuesto 2016. Ajá. Un presupuesto que se tiene que aprobar antes del 10 de diciembre. Bien. Ahí lo que hay que seguir luchando es en las comisiones de presupuesto y de legisladores para que salga, pero igualmente el gobierno nos da el apoyo del bloque, digamos. Así que es positivo en el sentido de que hay muchas posibilidades de que entre en el presupuesto 2016. Claro. Pero hay que seguir luchando, digamos, porque ya se dieron los primeros pasos de apoyo, de aval, pero bueno... Ahí en el momento en que se vote, sabemos cómo son esas partidas. Sí, sí, sí. Así que vamos a tener que estar ahí apoyando nuevamente y luchando por el Olga Vázquez. ¿Cuál es la sensación que queda entre los compañeros, las compañeras? ¿Cómo estuvo la marcha hoy, la movida? Contanos un poco cómo es el clima ahí. Y el clima muy místico, como cada vez que salimos nosotros a la calle. Estaban presentes los talleres, tenemos una radio abierta en la que dialogamos constantemente con los compañeros y compañeras, acá gente de todos los talleres, de los barrios, de las universidades. La verdad que es hermoso salir a la calle y encontrarte con tantos compañeros y compañeras dispuestos a luchar en la calle por el Olga, por defender nuestra casa. Y ahí estamos escuchando que empiezan los aplausos, empiezan los cánticos. Esto se debe, lo mismo que nos estás comunicando se está haciendo público en la plaza. Exactamente. O sea, estamos teniendo la primicia aquí en De Una, en Radio Nauta. ¿Cómo va a seguir esta cuestión? ¿Se van a quedar un rato más en la plaza? ¿Vuelven a realizar todas las actividades acá en el Olga durante este viernes? ¿Cómo sí. sigue la cuestión? Y ahora, después de la asamblea, seguramente levantemos porque también estamos desde muy temprano, el sol está fuerte, hay niños y niñas, uh-huh. y ya terminamos la gestión por hoy, pero... Vamos a volver al Olga, a imprimirle toda esa vida que tiene día a día. Y sí, hoy ya tenemos una actividad de hip hop a la noche. Ya la cosa sigue, vamos, los talleres. No se para nunca. No, mirá. Es más, hasta podríamos decir que nos hacemos un lugarcito entre todas las cosas que hacemos para salir a luchar por esto que está pendiente todavía. Sí. El martes nos van a recibir en el Instituto Cultural. Uh-huh. Hoy hablamos también con el director de presupuesto provincial, o sea, martes sería la próxima fecha.